Pero bueno, la verdad que luego ha sacado la falta más y dentro de lo malo no ha sido lo que yo pensaba. ¿Ha sido fuera? Porque mano ha habido, quizá involuntaria. Mano sí, a mí desde luego que me dan la mano, pero bueno, yo dentro del campo es que ni me doy cuenta. Pero a la cabeza. Bueno, que vamos contra reloj, Manfredo, simplemente mañana tertulia desde el restaurante El Puerto. Sí, van a estar con nosotros los futbolistas rojiblancos Rubén y Dani Borreguero, junto con el segundo entrenador Pole y el consejero Mariano Fernández Prendes. Por lo demás, decir que están sancionados para el domingo Juan por su expulsión y Dorado por acumulación de amonestaciones, y que los mejores en el partido de hoy fueron Sastre y Alberto. Gracias, Manfredo. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahora sí, lo podemos decir, vamos a hablar de baloncesto y lo resumimos en dos palabras, como diría Jesulín, pero otras dos. Por fin. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. 9-3-7-9 le ganó el Gijón al Juventud. Moncho López, entrenador del Gijón, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo estoy seguro de que vosotros también, pero nosotros ya estábamos hasta el gorro del otra vez será, del no pudo ser. Hoy por fin podemos decir que ganó el Gijón. Sí, efectivamente, imagínate, son ya 3 meses sin lograr una victoria y la verdad que ha sido reconfortante. Esperemos que empiece una buena racha, porque la verdad que el equipo ha jugado como otros días, pero el resultado ya ha sido diferente. ¿Te han traído los reyes lo que pedías? ¿Eso significa que ha sido bueno? Pues sí, les he pedido una victoria y la permanencia. Espero que esto sea el inicio de un buen camino, que el equipo mantenga su nivel de juego. No les pido más, porque el equipo ha jugado muy bien en muchos partidos que se han perdido. A cambiar la estructura económica e industrial de los territorios mineros. Y entonces a veces ha quedado en evidencia, pero bueno, ha hecho un buen partido, pero lo cierto es que el equipo es el último clasificado a la categoría, que creemos que se le puede dar un salto de calidad al equipo haciendo un cambio en uno de los jugadores americanos, y bueno, veremos qué pasa, aunque las cosas ahora se pueden ver con otra perspectiva, ¿no? Esperaremos a celebrarlo, pero no a relajarse, que ahora nos viene el Canarias y hay que volver a ganarle. Gracias, Moncho, enhorabuena. Gracias a vosotros. Wall Street Institute en Gijón, Plaza de Europa 25 y Menéndez Pelayo 16. El fin de semana se saldó con victoria del EMI, victoria del campus también en voleibol y derrotas de la Calzada y del Grupo Covadonga, derrota de la Universidad Femenina de Baloncesto, y en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Balonmano, medalla de bronce para el equipo juvenil masculino, plata para el juvenil femenino, y en cadetes ambos equipos descendieron a segunda categoría. Es todo. Mañana tiempo de tertulia aquí en la antena de la SER desde las 3 y 10, tertulia de Asturbagen desde el restaurante El Puerto. Y la próxima semana sigue Carrusel. Un saludo, buenas noches. El microondas. Saboré lo mejor de la semana en la cadena SER. Cocinado por Nacho Lewin, con mucho fundamento. Saludamos ahora a los que se incorporan en estos momentos al microondas, lo mejor de la semana en la cadena SER, y les proponemos que sigan con nosotros hasta las 11 de la noche, que será cuando lleguen los servicios informativos de la cadena SER y pongan un poquito de seriedad en las ondas. Pero mientras tanto, hasta entonces, se van a entretener y se van a divertir. Eso está prácticamente garantizado, ya verán cómo sí. Bueno, seguimos adelante. Los lunes por la tarde, en la ventana de Gemma Nierga, Ramón Gabilondo y Gorka Zumeta aportan una sección muy divertida, compuesta por gazapos, que son esos fallos, errores y meteduras de pata que cometemos los que hacemos la radio. En esta ocasión, con Javier Astacio como invitado especial. Hemos traído de todo un poco, ¿no? Nuestro invitado, como podremos comprobar, ha incurrido en gazapos de todos los estilos, ¿no? Pero de eso hablaremos luego. Te metes en un jardín, no sabes cómo puedes terminar, y ahí se produce el gazapo ideal, que es el que más nos gusta a nosotros, Emanuel, ¿eh? Sucedió esta mañana a las 10 de la mañana. Una mujer de 46 años denunció que otras tres le arrebataron a su nieta de los brazos cuando se dirigía con ella a la consulta del pediatra en el complejo hospitalario de la capital ourensana. Las presuntas raptoras serían la abuela materna de la criatura y dos tías de 19 y 18 años. La denunciante es la abuela paterna de la niña, madre del joven Manuel Nieto Rodríguez, asesinado la madrugada del 10 de agosto pasado de 5 disparos en la carretera del concello urensano de Cualedro de esta provincia. Las denunciadas autoras del rapto serían, por lo tanto, la madre y las hermanas de la esposa del fallecido, madre de la criatura, fallecida también en accidente de tráfico antes de que su marido fuera asesinado. El meollo de la cuestión reside en el hecho de que la niña vivía con los padres del hombre, los abuelos paternos, por lo tanto, y no los maternos. Y es que el abuelo, apodado el segoviano, es el principal inculpado en la muerte del padre de la niña y está en prisión. El siguiente fue un error de otro de los habituales, además de esta sección, que es José Luis Arriaza. Ya el que más que el que menos tiene un conocido. Bueno, pues vamos a darlo a conocer mucho más. Tiene un conocido que tiene un préstamo hipotecario. Hipotecario. ¿Es o no es hipotecario? Bueno, y ahora Javier Astacio, buenas tardes. Buenas tardes. Primer gazapo que tenemos de Javier que hemos seleccionado. El comunicado enviado a Egin supone que ETA asume sus primeros atentados fuera de territorio español. El comunicado se decanta claramente. Tú sabes, Manel, que hay muchos oyentes que llaman con insistencia a la radio y que quieren ser pues más protagonistas muchas veces de los programas que los propios realizadores. Vamos a continuar con este asunto bastante calentito y lo vamos a hacer con uno de nuestros oyentes, con Enrique, que nos ha llamado desde Antequera. Enrique, buenos días. Buenos días. Que se investigue este... Bueno, es, Enrique... Este dinero, Enrique, a lo mejor es por dinero. Favor, Enrique de Antequera es Antonio de Málaga. Vamos a continuar con otro oyente. Se nos ha colado un señor que parece que no tiene otra cosa que hacer más que gastarse el dinero en llamadas telefónicas a los programas de radio. Vamos a ver si Concepción también desde Málaga tiene algo que contarnos. Concepción, buenos días. No parece que sea Concepción desde Málaga. Bueno, y tenemos otro que está muy bien también. Nuestro sí. compañero Chema Rodríguez. Uh-huh. Descubrió un personaje que saludaba muy simpáticamente en la antena. Te contaba antes que estaba viviendo con la familia de Ali. Sí. Y que por la noche escuchábamos la radio y en esas conversaciones yo he tenido tiempo de enseñarle un poquito de castellano a mi amigo Ali. Te lo voy a pasar. Y me quieres hacer una demostración. Para que veas lo que ha aprendido, te lo paso, ¿eh? Vale, vale. Ali, buenos días. Mensaje. من صحاري موريتانيا مع صديق تشيما استاسيو كازرو نازر una vez más que eso es que Emilio pues eso no que Madrid corto, que el Madrid está que se sale, que contrariamente a lo que mucha gente piensa, a mí Figo me pareció el peor ayer porque ayer... tal y como juega esta gente, Figo cada vez me parece más malo, ¿me entiendes? A mí ayer me gustó Figo. Vale, pero al lado de cómo juegan los demás, Figo sigue siendo el más flojito. No, pero nos estamos yendo del tema, ¿eh? Uh-huh. El tratamiento de una televisión pública. Ah, bueno, gracias. De cómo va la liga. Gracias. Y yo hasta ahora creía que teníamos un complejo en Barcelona. No. Pero lo de este fin de semana... No, no lo tenéis. Lo han preguntado por el Barça. Lo de semana ha sido intolerable, vamos. Es brutal. Yo insisto, yo si ha pasado... Mira, por ejemplo, solo te diré una cosa. Yo que he visto el partido del Valladolid Mallorca, en el primer gol del Valladolid, el Tote ese hace una jugada que ni Zidane ni Raúl, porque la pasa de Rabona, el pase del gol es de Rabona, ¿vale? Eso es lo que tiene que haber este diario mañana según ese criterio, ¿vale? Y ese gol ni lo veremos. Yo lo he visto, ¿eh? El gol, pero no abriendo pase, telediario. El gol y el pase, sí. ¿Y es grande o no? A ti lo que te tiene cabreado es el trato que le han dado. No, claro, pero es que me tiene cabreado de siempre. Pero es un problema de hoy. Ahora, lo de hoy me ha parecido muy fuerte, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Entre otras razones porque me gusta más el gol de Raúl que el de Zidane. ¿Para qué te voy a engañar? También? Pero a ver un momento, es que yo que trabajo en una empresa privada, para poner que la liga tiene dueño, lo tengo que ver muy claro, ¿eh? ¿Cómo lo ha de ver una empresa pública? Pues clarísimo, como lo ven. Hombre, por favor. ¿Cómo lo ves? Es que me parece un atentado al equilibrio y al sentido común. Miguel, ¿tú no dices nada? Es que yo no veo el telediario a las 3. Ah, mira. Pero vamos... No, yo lo veo para ver el tiempo, ¿no? Creo firmemente lo que están contando mis colegas, y si dicen ellos que es así, así tiene que ser. Y no me extraña, porque realmente sí que se palpa en el ambiente que se tiende a la exageración o a la exaltación de lo blanco, ¿no? Bueno, pues tomo nota, y yo que tengo influencias ahí... ¿Sí mandaré, no? mandaré las quejas a la Moncloa. ¿Sí o no? Mete mano. Sí. Pero mira, tengo aquí, mira, Emilio, dime. Está el Segurola con la mano puesta a la mejilla, escuchándote con una atención. ¿Sí o no? Pero ni un comentario. Callaba ahí a los zorros. No, ¿sabes por y Paquito con media sonrisita pegándole chupadas al cigarro y ni un comentario. Santi, Porque el Guera está que se sale, macho. Ayer fue el peor del Madrid. El peor del Madrid, pues ya te lo cambio, chato. Ayer, ¿no? Otros partidos ha jugado bien, ayer fue el peor. Y Luis y Figo, en contra de tu opinión y de la de Paco González, me pareció que jugó francamente bien. ¿Quién? Figo. No, yo, un momento. ¿Yo he dicho que jugara mal, Figo? No, yo he dicho que viendo jugar a Zidane, Raúl, Roberto Carlos, a veces Moriente, el Guelguera, Figo, me parece de lo más vulgar. A mí me pareció un jugador importantísimo ayer, tuvo una presencia enorme en el partido, empotró a la línea defensiva del Depor muy atrás, perdió balones, lo no que tú quieras, pero fue el jugador valiente, ninguna agresivo, el típico jugador que agrede a la defensa con su juego, con su manera de jugar, me pareció fundamental. Entonces tendríamos que inventar palabras para Raúl y para Zidane. No dio un pase de gol, no se fue ni una sola vez, eso no tiró a puerta con peligro. Sí se fue. La jugada la famosa jugada de Zidane, la empieza en una posición difícil, hace que toda la defensa vaya hacia él, permite que haya un desequilibrio. Que sea Héctor, que no está, que si tenga todos que jugar como Figo, no jugaría así en Madrid, no ganaría. Yo así creo que si Figo estuvo entonces también, te repito, Zidane y Raúl hicieron obras de arte. Evidentemente lo que hizo ayer Raúl fue voy a hacer la palabra, mearse en las votaciones del Balón de Oro. Eso fue exactamente lo que hice, y fue el mejor del partido y el mejor partido de Raúl probablemente en el Madrid, porque no solo hizo goles, hizo fútbol. Año lleva haciendo goles. Cierto que lo que hizo Raúl ayer fue memorable y que me merece, pero también es cierto que Figo jugó bien, que evidentemente... Yo no he dicho que jugara mal, Santi. Yo he dicho que cuando ves jugar a los que ahora se han estallado brutalmente, es cuando te das cuenta que vale, que Figo está bien, pero que probablemente eso no es ni el mejor jugador de la FIFA ni el mejor Balón de Oro. El mejor jugador del mundo es Zidane. Ahora, el jugador que te gana partidos es Raúl. Así bueno, son pues las cosas. Pues y no los dos los tiene en Madrid. Pues no está Figo ahí. Pero una cosa es eso y otra cosa es jugar bien. Y creo que José, es importante. ¿Ves cómo ya habla? Sí, sí, ahora le has provocado, pues ya se ha tenido que salir a los medios a desmonterarse. No, si no lo provoco yo a este, no lo provoca nadie, ya te lo advierto, ¿eh? Porque le tenéis todos un miedo que es palo. Sí, no creas que no, es que seguro la ha cabreado, amigo mío. Ya os digo, o sea que... famoso temor reverencial. O sea que... Hasta mañana, Miguel. Buenas noches. Deberíamos haber hablado de Rivaldo más que de Figo en este momento. No está mal. Pues es verdad, pero es que te he visto... No te he querido tocar el tema, Miguel, porque como te he visto con el tema de lo de Cataluña, te he visto tan sensible... Cierto. No os ha faltado, pregunto, y no quiero liarla. Yo ahí no estoy de acuerdo con Rick. Pero no os ha faltado... Miguel, ¿no te ha faltado un poco de tolerancia? Porque yo les ponía esto como un ejemplo. Supongamos que Rivaldo dice otra cosa. Que Rivaldo dice... ¿A mí qué coño? A mí no me interesa jugar contra la selección española. A mí contra quien me gustaría jugar es contra la selección catalana. Los que no tengamos ese sentimiento nacionalista, seguramente habríamos sido más tolerantes o no habríamos puesto el grito en el cielo. Yo no estoy nada seguro de eso, ¿eh? Como para venir al Bernabéu o al Manzanares y decir eso. Yo pongo mi ejemplo, ¿no? Yo no he dejado de ser tolerante por pensar lo contrario. Fíjate, si soy tolerante con Rivaldo, que me parece fatal que le hayan silbado. Tú fuiste durísimo, ¿eh? No, a mí me lo han comentado hasta por la calle. Yo lo he leído, durísimo. Bueno, bien, de acuerdo, pero... Durísimo. De la misma manera que ahora me apetecía elogiarle... No, vale. En vez de estar hablando de Figo. Vale, pero Rivaldo en ningún momento dijo ni una sola palabra que mereciera todo este Cristo que ha habido y toda esta intervención de todo el mundo despreciándolo, diciéndole que no tiene sentimientos, diciéndole, bueno, es que me parece desmedido. Con las palabras justas de Rivaldo, todo eso es desmedido. Es tu santísima opinión, tu venerable opinión, claro. Y la de Rivaldo también es muy venerable y la mía también es muy venerable. Yo que en una ciudad, en un país donde hay 600.000 firmas pidiendo la selección catalana, sabiendo... Si él no ha dicho nada, que no quiere... Déjame terminar un segundo. Déjame terminar, Emilio. Sabiendo que la Federación Catalana, de la que el presidente del Barcelona es vicepresidente, está preparando un partido amistoso, Cataluña-Brasil, hombre, él puede decir exactamente lo que ha dicho y matizar. Yo estaría encantado de jugar contra Cataluña, pero ¿sabes qué pasa? Que creo que esto nos puede perjudicar y a lo mejor no se hace, pero si jugamos perfecto y si no jugamos contra España, contra Francia o contra el Benelux, da lo mismo. Lo que pasa es que, Miguel, da una sensación... Nadie se puso... No es nadie para jugar contra Brasil y eso me... Eso no es así. Nadie se ha puesto en la piel de Rivaldo como jugador de Brasil. Nadie. Pero bueno, si él está... Si él, él, Bueno, en fin. Vamos a dejarlo, sí. Vamos a dejarlo, Miguel. Discutís entre vosotros estando ahí en Cataluña como para discutir, para no discutir de Brunete. Para nada. Hasta mañana, Andrés. Dios, un abrazo. Manolillo Castelo, buenas noches, Coruña. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Ahí qué dicen los papeles? Hombre, pues la verdad, las críticas no son así muy duras, ¿no? Son benévolas porque todo el deportivismo reconoce la superioridad del Real Madrid. O sea, las justas y necesarias. Te leo literal, por ejemplo, de la prensa de hoy, La Voz de Galicia. El Madrid, campeón de invierno ante un Depor blando. En la crónica, el Depor, víctima de la calidad de Zidane y Raúl. Deporte campeón, a cinco columnas y en portada. Pesadilla. Ya en el interior, Zidane redondeó al alza. O sea que esto creo que es un título que se ajusta a lo sucedido ayer, ¿no? El Hidalgo gallego. Este año tampoco. El Deportivo no pudo romper la maldición en el Bernabéu. El Correo gallego. Golpe blanco. Con el título de campeón de invierno como regalo de Reyes. Vamos, lo que te decía antes, que son suaves. La palabra adecuada sería resignación. ¿Y Ruleta? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el día Reyes? No muy bien, ¿no? No muy bien en el terreno deportivo. En el resto, pues tranquilo, con tranquilidad a la tarde. Aquí escuchando los partidos y viendo el partido del Barça y el nuestro de ayer también por vídeo. Joder, están los catalanes con un cabreo. ¿Por? Pues ya lo he oído a Emilio, a Miguel, a Andrés, por lo del telediario. Sí. Porque que lo han puesto muchas veces y Emilio está que cada vez que lo ve, pues quiere, que se encrespa. Quiere el gol de Tote, que lo den... Él quiere que... perdón, el de Tote, la jugada de Tote. La jugada de Tote, la rabona de Tote. Exacto. Y dice que se han empeñado en ponerlo de Zidane y luego lo de Raúl y tal, y claro, y le salió un sarampión, que está Emilio. ¿A ti te ha parecido para tanto? ¿Cuál? ¿El gol de Zidane? Sí. Sí, yo creo que el Madrid demostró que tiene una serie de jugadores que aparecen y en el momento que aparecen la calidad técnica define, ¿no? Y cuando tiran esas chinitas que dicen, es que Irureta estuvo cagoncete, es que no sé cuánto están, es que no sé qué. Eso es muy fácil. A ver cómo los paras. Mira, que te va a defender Segurola. Es decir, la jugada... Hoy te defiende hasta Segurola, Javos. Exacto, no, es que Segurola ve bien el fútbol. Gracias. la verdad es que se pide que jueguen Mackay y Tristán contra el Real Madrid cuando nunca juegan juntos. Y si juegan es porque no juega Víctor. Mackay alguna vez juega por la derecha. Entonces me parece una estupidez. Pedro. No, mira, si a nosotros tenemos una forma de jugar más o menos definida. La que os ha ido muy bien. Exacto, y que nos ha ido muy bien. No tienes por qué cambiar, ¿no? Pero dices, bueno, si en un momento determinado, ¿no? Que puedes pensar en la segunda parte, cuando estamos con 2-1, bueno, pues vamos a sacar los dos. Pero es que el equipo físicamente, por lo menos, mira, Roberto Carlos nos estaba entrando por la izquierda muchísimo, ¿no? Entonces, dices, ¿por qué lo cambias? ¿Por un defensa? Si en la jugada del tercer gol, aun teniendo hombre a hombre, porque estaban como orientes y Raúl, los dos centrales, hace ese jugador Raúl, desde luego, como para quitarle y dejarle pues con un hombre menos atrás. Foro Social Mundial de Porto Alegre es una buena referencia, una buena expresión, que por cierto, el movimiento... Pues la verdad es que... ¿Con que este va mejor? Bueno, yo creo que él tiene una forma de ver el fútbol que a mí me gusta y la verdad es que espero que se pueda aprovechar, ¿no? Ya, pues los partidos que he estado pues antes de la lesión, pues las cosas salieron bien y bueno, ahora que bueno, pues las cosas pues vuelven a funcionar en cuanto a que, bueno, pues puedo estar con el resto de mis compañeros, pues espero que vayan de la misma forma, ¿no? Con Henk Esteba, igual que con Luis Fernández, parecido, peor, mejor... No, bueno, todos tienen cosas diferentes y cada uno pues tiene su forma de ver el fútbol y más, ¿no? Yo creo que comparar pues es difícil, ¿no? Porque uno es de una forma y otro es de otra, ¿no? Yo creo que con Luis Fernández se hicieron cosas buenas y con Henk pues espero que se hagan cosas pues también buenas, ¿no? Bueno, acabas de cumplir hoy, porque es la 1:15, acabas de cumplir 28 años. Sí. Un chaval. Sí. Pues sí, la verdad es que llevo mucho tiempo, pero sí, son pocos años y bueno, pues una edad muy buena para el fútbol, además. ¿Te sigues considerando ídolo en Bilbao? Hombre, yo me sigo considerando querido, eso para mí es importante, ¿no? Porque la afición en todo momento pues se muestra conmigo con mucho cariño, con mucho apoyo y bueno, eso es bonito, sobre todo pues si estás en tu tierra y la verdad es que pues en ese sentido muy feliz, ¿no? ¿Sigues estudiando periodismo o lo has dejado? No, sigo con ello. ¿Ah, sí? Bueno, pues hazme la crónica de después del partido. ¿Cómo ha sido la salida de la catedral? ¿La gente muy enfadada? Hombre, disgustados, por supuesto, ¿no? Porque no esperábamos este resultado. Para nosotros, pues ganar hoy era francamente fabuloso. Nos poníamos a un punto del Real Madrid, nos metíamos en segunda posición y... Fíjate. Y la verdad es que habríamos marcado una primera vuelta estupenda, ¿no? Pero bueno, así todo, pues tampoco nos podemos quejar. Estamos en una situación muy buena, estamos en puestos de UEFA y estamos en cuartos de la Copa. O sea que la temporada está siendo, yo creo que positiva, y tampoco tenemos que bajar los brazos ahora después de este resultado, ¿no? Julián, que te vaya bien, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. Gabón. Gabón. Javier Lecuona, buenas noches, Vitoria. Buenas noches. Bueno, el Alavés salió muy agrandado, salió muy confiado esta tarde frente a Osasuna. ¿Qué le pasó? Bueno, el Alavés ha desinflado porque, además de perder hoy frente a Osasuna, perdió en el último partido en casa frente al Sevilla. No pudo jugarse el encuentro frente al Rayo Vallecano y, sin darse cuenta, se ha ido para abajo en la tabla clasificatoria cuando hace un mes, José Ra, hablábamos del líder. O sea que se ha desinflado, no tiene vuelta de hoja. Hoy Osasuna le ha plantado cara perfectamente, le ha cogido el tranquillo, le ha desactivado. Un Zuelo ha resuelto sin problemas. Oh, yo lo he visto hacer dos morrocotudas, ¿eh? Sí, pero bueno, si haces un cómputo global de las oportunidades, Osasuna se ha llevado los tres puntos con todo merecimiento. Portero Unzuelo, buenas noches. Buenas noches. Esa aventura sería bonita, ¿no?, para ti, el sacar a Osasuna del ascensor que baja segunda. Ya con eso te conformabas, ¿no? Jolín, pues qué mejor broche, yo creo, a mi carrera, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo broche? ¿Cómo broche? Bueno, hombre, va quedando cada vez menos, ¿no? Y oye, los años van pasando también, aunque la verdad... 34 años, que es un chaval, sí. Si te oyera Donato, con 34 años Donato había renovado por 5. Era juvenil, con 34 años era juvenil. A ver, Donato, con 34 años estaba en los alevines, ¿eh? Sí, la verdad es que no se puede hablar esto de fútbol. Venga, hombre, y el portero que te tienes que pegar menos carreras. Y viéndote estirarte a ti, pero si parece que te tiras como un chaval de 19 años. En ese sentido, sí, es verdad que tenemos menos desgaste, pero yo creo que más que el desgaste físico, en un momento dado, es el mental, ¿no? El psicológico. Y bueno, yo dije cuando vine aquí a Pamplona, yo para mí era, bueno, pues la mayor ilusión o lo máximo que a lo que yo podía aspirar en estos momentos en cuanto a ese aspecto, al psicológico y al mental, ¿no? Yo creo que el volver a casa después de 2 años sin jugar en Oviedo, pues la verdad es que ha sido fenomenal, y empezar jugando y... No, te he visto, bueno. Yo te he visto en los telediarios, como diría Emilio Pérez de Rozas, te he visto unas palomitas, pero de verdad que impresionantes, ¿eh? Te he visto en un estado de forma ahora... Oh. Bueno, no me puedo quejar, la verdad es que me estoy sintiendo sobre todo con muy buenas sensaciones, muy tranquilo, muy seguro en la portería. O el equipo, ¿no? O sea, yo creo que lo que somos conscientes es de que el presupuesto no te da la posibilidad de estar en primera o descender. Evidentemente, algo dice, pero yo creo que el equipo, bueno, pues se ha compensado también con las cesiones que hay de jugadores importantes en el equipo. Yo creo que, en definitiva, las cosas... Yo creo que partidas están bien hechas, ¿no? Y yo tengo la sensación, cuando salgo al terreno de juego, que estamos para competir con cualquier equipo, ¿no? Y bueno, pues ahí están los resultados también. Yo creo que hasta ahora es una primera vuelta bastante aceptable. Yo creo que hemos tenido un par de momentos en los cuales hemos podido aspirar a algo más que estar en unos puestos, vamos a decir, de la parte baja de la tabla. No fuimos capaces de ganar esos partidos y después, bueno, pues nos ha pasado un poco factura esa situación, pero en definitiva yo creo que estamos para pelear como otros 8 o 10 equipos, ¿no? Yo creo que es indiferente lo del presupuesto. Si fuese por el presupuesto, tampoco el Alavés no estaría donde está, ¿no? Y fíjate que 3 años lleva. O sea que, en definitiva, yo creo que es creerse, ¿no? Creerse que tú puedes conseguirlo, creer en tus posibilidades, tener confianza en lo que estás haciendo y bueno, pues esa es la posibilidad de tener un año pues tranquilo y a poder ser con el éxito de la permanencia, ¿no? ¿Y lo tiene? ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, pues yo creo que lo conocí solamente toda la gente del fútbol, incluso más que yo. Yo llevo 6 meses con él, ¿no? Yo creo que es un hombre, bueno, pues no demasiado expresivo, sobre todo de cara al jugador, pero tiene las cosas muy claras, ¿no? Él tiene una forma de jugar, tiene una forma de pensar. Pues Donato y Nadal, yo creo que son cuatro que son... Juan Carlos Unzuelo, buenas noches. ¿Qué quiere Morata, Bustillo? Perico, ¿qué pasa? Sí, hola, José Ramón. A ver, cuéntanos qué pasa con el largo. No, que resulta que lleva razón Salva. Anda. Sí, esta tarde, es que, fíjate, esta tarde está hablando con Fernando Hidalgo por un asunto de Ayala. Estaba en Inglaterra, que iba a haber un partido del Manchester, y ya me ha dicho algo, me ha puesto en guardia y dice: oye, cuidado, que lo de Karev aquí no está claro, ¿eh? Digo, hombre, pero si lo han hecho ya oficial y tal, y la verdad es que no le he dado mucha importancia. Y ahora, escuchando a Salva, he hecho una gestión y el problema es el siguiente. ¿Algún problema ha surgido en el reconocimiento médico que pasó ayer Cárez? Y entonces... No digas que alguna angina ahora van a decir que le devuelven. Yo, bueno, no lo sé, angina me imagino que no. Debe ser algo más gordo para que el Fulham, lo que le ha dicho al Valencia es, oye, el reconocimiento médico pasa esto y nosotros queremos volver a negociar. Es decir, lo que quieren es utilizar lo que haya aparecido en el reconocimiento médico, que no sé lo que es, para bajar el precio. El Valencia ha dicho que no, que en absoluto, que el precio es ese y que si no, que el futbolista se vuelva para Valencia. Y de momento el jugador se vuelve para Valencia. Juan, ahí va una felicitación al revés. Lembe, las vacas de Lembe, que lo les gean canto, que Manuel Meistra. No, Buenju, que Lizpe Dantina. Estas Navidades sorprende a tus amigos con los nuevos mensajes sorpresa de Vodafone. Llama al 170, elige una música, graba tu mensaje y sorpréndeles. Y además, si tu teléfono móvil es WhatsApp o GPRS, podrás enviar una postal animada. Vodafone, ¿cómo estás? Estamos felicitando al revés. El extremo corre por la banda, regatea a uno, a dos, se interna, llega al área, dispara ahí, ¡gol, gol, gol, gol, gol! Que nadie te pare, porque esta semana la quiniela tiene un bote de 1.235.000 euros. Y si eres el único de 14 con pleno al 15, por solo 30 céntimos puedes ganar 4 millones y medio de euros. La quiniela piensa, juega y gana. Empieza este año como terminaste el anterior, hablando con Telefónica, porque volvemos a bajar nuestras tarifas otra vez. Un 14% en llamadas provinciales y un 19% en interprovinciales. Empieza el año hablando con Telefónica. Para todos, infórmate en el 1004. Telefónica. Su cuenta, señora. Gracias. Espera, mamá, déjame ver la cuenta, que con esto del cambio a euros... Uy, hijo, si eso lo tengo yo resuelto. Llevo siempre mi euroconversor de bolsillo. ¿Tu euroconversor de bolsillo? Sí, mi tarjeta Mastercard. Con ella no necesito hacer cálculos y pago solo lo que tengo que pagar. Tarjeta Mastercard, la forma más cómoda y segura de pagar en euros. Por fin, llegan los comentarios de Manolete. La espera ha merecido la pena, porque escuchar los comentarios y fumar un purito reír da mucho juego. Abusti, todas esas cosas que me querías contar antes que te he dicho yo, eso déjalo para después. Pues la segunda B, que te interesa mucho y que tiene a estos equipos clasificados en la parte del ascenso a segunda división. En el grupo primero, líder el Baracaldo, líder en solitario con 39 puntos, detrás Pontevedra, Compostela y Marino. Curioso que en este grupo los dos últimos son los filiales asturianos, el Oviedo B y el Sporting B. En el grupo segundo, los cuatro equipos de cabeza son Español B, Barça B, Hospitalet y Mataró. En la cola, el último equipo clasificado en este grupo es el Huesca. En el grupo tercero están ahora mismo para jugar en esa fase de ascenso Real Madrid B, a pesar de perder hoy 2-3 con el Getafe, el Valencia B, que también ha perdido en casa 0-2 con el Lanzarote, Toledo y Hércules. En la zona baja el último es el Mensajero. Y en el grupo cuarto jugarían ahora la fase de ascenso a segunda Motril, Ceuta, Almería y Écija. Y en el partido estelar de la Liga Italiana hoy, Inter 0, Lazio 0, la Roma, que ganó en casa 1-0 al Torino, es campeón de invierno. A ver, Manolete. Pues rápidamente, te indico que en Valencia aseguran que Mendieta va a ser el próximo mes de junio jugador del Real Madrid. ¿Dónde? Valencia, aseguran. E incluso aseguran que la operación está cerrada en el siguiente acuerdo. El Madrid daría a Jeremy, daría a Flavio Conceição y el Lazio... percibiría además 3.000 millones de pesetas. Eso en Valencia aseguran, porque están contentos. Ten en cuenta que si se produce este fichaje, el Valencia tiene que percibir dinero de la operación. ¿Cuál es el palco más importante de España? El del Bernabéu. Y Florentino se va a reunir esta semana con el ministro de Hacienda, con Cristóbal Montoro, para hablar de los temas de Hacienda. Aznar del club. Ha pedido ir al Calderón, le hemos dicho en cuanto tengamos, porque hay lista de espera. Le hemos dicho en cuanto tengamos un sitio un libre. Un huequecito. Aznar dejó de esquiar para ir al palco del Bernabéu el sábado, pero a lo que voy. Y entonces todos los clubes han dicho a Florentino, Florentino intercede por nosotros con el ministro Cristóbal Montero. Va a haber una reunión de Florentino con el ministro de Hacienda y a lo mejor de ahí los clubes sacan algo para su beneficio. Pues nosotros en el Atlético otra cosa no tendremos, pero el dinero por castigo, ¿verdad? Y rápidamente te comento una, que cada día se concreta más la operación de Villar intentar ser el nuevo presidente de la FIFA, y ojo que el tema va muy bien encaminado. Como ves, Manolete da espectáculo y los puritos Rey dan mucho juego.

Martín Muebles, Coyoto. Hoy abrimos. Me quedo esto, esto, esto, esto, esto y esto. Ven a las rebajas de los Fresnos. Te gustarán. Faltan 2 minutos para que sean las 9. Radio Servicio, una información que le ofrece Naranjas Bollo. Sin duda, las mejores naranjas. Distribuidas por Feito y Toyosa en Mercasturias. Desde aquí no vemos mucha intensidad de tráfico. Veamos qué se ve desde la Oficina Municipal de Tráfico. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Algún problema hasta ahora para circular? Pues ninguno. El tráfico es prácticamente nulo. No hay problema en ningún punto. ¿Qué tal fue la noche? ¿Hubo algún accidente? Pues sí, esta noche se ha intervenido en 3 colisiones. Una de ellas en la avenida del Llano Juan González, de 2 turismos, resultando una persona herida. Vaya. ¿Y tenemos alguna previsión importante para hoy? Bueno, pues para hoy de momento ninguna. Sí, para mañana, a partir de mañana estará cortado un carril en la avenida del Llano, en cada sentido, debido a obras en la zona. Presen, por lo tanto, atención. No obstante, volveremos a insistir en este aviso y en otros. Volveremos a consultar con la Oficina Municipal de Tráfico a las 12:30. Gracias y muy buenos días. Buenos días. En cuanto al tiempo, no se esperan muchas novedades para hoy. Según dice la previsión del tiempo, en general hoy los cielos van a estar poco nubosos, con algún intervalo de nubes medias y altas, sobre todo al final del día. Las temperaturas hoy no van a experimentar grandes cambios, eso sí, heladas débiles en el interior, brumas y bancos de niebla matinales, los vientos variables, flojos, con predominio de la componente este en la costa. Ahora mismo Gijón, el termómetro marca 8 grados, no llega en la zona del Náutico. Ya en su mesa todos los días, Naranjas Bollo. El sabor más delicioso y natural, Naranjas Bollo. La mejor naranja dulce, jugosa, riquísima. En casa siempre Bollo. Cómprelas como siempre en su tienda habitual. Naranjas y clementinas Clemenules Bollo. Distribuidas para toda Asturias por Feito y Toyosa en Mercasturias. Siempre con frutas y hortalizas de la mejor calidad. Martín Muebles en rebajas para ti. Unos precios increíbles solo aquí. Martín Muebles, Coyoto. Hoy abrimos. Cadena Ser. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. El tiempo abierto a la opinión de Hoy por Hoy. Continuamos en él con Javier Tusell, Carlos Rodríguez Brown, Ramón Vargas Machuca. Dentro de un momentito vamos a repasar la prensa nacional y extranjera. Pero antes, el saludo de la mañana del Corte Inglés. Buenos días, Goyo González. Hola, muy buenos días. Ahora las rebajas del Corte Inglés. Encontrará abrigos, chaquetones, trajes de chaqueta, prendas de punto, faldas, blusas y pantalones de mujer con el 30% de descuento. Y descuentos de hasta el 50% en moda de primeras marcas y firmas internacionales como George Rech, Leith Claiborne, Lacer, Burberry, Roberto Verino, Amitié, Síntesis, Episode. Pero el secreto de las rebajas del Corte Inglés no son solo sus grandes descuentos. Su éxito reside en su calidad, en su moda de plena temporada, en sus marcas especializadas y sobre todo en su garantía. Ya sabe que si no queda satisfecho, le devuelven el dinerito. Y eso, pues oiga, da confianza. Sin duda, las rebajas del Corte Inglés es la mejor ocasión para equiparnos de arriba abajo con descuentos increíbles. El 30% en una gran selección de abrigos y chaquetones. El 30% en diferentes trajes de chaqueta. El 30% en blusas, faldas y pantalones de distintos modelos. Y hasta el 50%, atención, en primeras firmas. Calidad y confianza en las rebajas del Corte Inglés. Aprovechelas y recuerde que sus compras ahora en euros con todas las garantías del Corte Inglés. Hasta luego. Hasta luego, Goyo, en este día que amanece con más claros que nubes en tantos sitios de España y todavía con esa calima rojiza que enturbia el panorama en Canarias. Ya han ido mejorando las circunstancias tanto en los puertos como en los aeropuertos, pero tenemos que consignar las consultas de miles de niños, de miles de familias cuyos niños están afectados por bronquiolitis. Ojalá que se despeje rápidamente la situación en las Canarias. La prensa española e internacional ahora mismo. Vodafone, número 1 en el mundo en telecomunicaciones móviles, te ofrece la revista de prensa. Primero bajamos al kiosco nacional. Isaías Lafuente, buenos días. Hola, buenos días. La de hoy es una mirada preocupada en el kiosco español con dos referencias fundamentales, Italia y Argentina. Sobre Italia, la noticia destacada es que Berlusconi, en un gesto inaudito, se ha nombrado a sí mismo ministro de Exteriores. Los periódicos españoles interpretan la salida de Ruggeri como un triunfo del euroescepticismo y muestran a coro su preocupación. El inquietante Berlusconi es una desgracia para Europa, escribe hoy el periódico. Su gobierno se está convirtiendo en un lastre para Europa, algo más que una China en el zapato de la Unión, afirma El País en un editorial que concluye con este doble axioma. La Italia de Berlusconi es menos Italia, la Europa de la Italia de Berlusconi es menos Europa. De Argentina llegan noticias inquietantes para las empresas españolas. La ley de emergencia económica del nuevo presidente Dualde, aprobada esta misma noche, se interpreta como una fórmula que carga el ajuste sobre las empresas, según afirma el titular del diario Expansión. Es, según El Mundo, un plan muy dañino para las empresas españolas. BBVA, Repsol y SCH están abocados a graves decisiones, titula hoy ABC, un diario que afirma en su editorial que Dualde se ha puesto al frente de la cacerolada contra las empresas de nuestro país. La Razón habla de atraco de Dualde a las empresas españolas. Solo El País ve la botella medio llena cuando afirma que el presidente argentino tiende la mano a las firmas españolas perjudicadas al manifestar que es partidario en los próximos días del diálogo. Consagra a partir de hoy en las populares rebajas de enero, según Expansión. Ayer, por cierto, se entregó el primer premio literario en euros, El Nadal, que ha recaído en la novela de la escritora Ángela Balbey titulada Los estados carenciales. Con Ángela Balbey esperamos hablar a partir de las 9:30 sobre los estados carenciales de los españoles. Después de las Navidades, imagino que no será carencia de proteínas y de calorías, que de esas nos sobran un montón. La prensa internacional, sus editoriales, sus titulares, ¿cómo vienen? Carlos Elarri, buenos días. Italia vuelve a las primeras de los diarios europeos, Miguel Ángel. Si la dimisión de Renato Ruggiero ha provocado consternación en sus colegas de Alemania, Francia y Bélgica, produce también gran preocupación en los diarios europeos por las consecuencias que podrían tener para la Unión. Italia se mueve hacia lo desconocido, dice el Financial Times. Italia queda aún más aislada de Europa, opina el Süddeutsche Zeitung. Europa inquieta, titula Le Monde. En la prensa italiana hay opiniones distintas. El Corriere della Sera expresa su alivio por las declaraciones pro-europeístas que ha hecho Berlusconi nada más asumir el cargo, aunque más de un columnista del Corriere lamenta la marcha de Ruggiero. La Stampa subraya que varios ministros de Berlusconi hacían imposible la continuidad de Ruggiero y la República asegura que Berlusconi, por puro pragmatismo político y porque Europa no da votos, no se enfrentará a esos ministros con una política pro-europeísta. Había aplaudido el ataque contra las Torres Gemelas. Hoy por hoy, 9:07. Corre a tu tienda. Comprar un pack prepago de Vodafone desde 59,92 euros, 9.970 pesetas. Actívalo antes del 10 de enero y tendrás hasta 90 con 15 euros, 15.000 pesetas en consumo. La mejor oferta de Vodafone. ¿Cómo estás? Infórmate en el 1444. Javier Tusell, Carlos Rodríguez Brown, Ramón Vargas Machuca. A este tiempo también se nos suma Carlos Elordi, al que acabamos de escuchar en el resumen de la prensa internacional. Bueno, Carlos, precisamente es Italia con lo que empezabas. También los diarios españoles tienen muchas referencias a Italia. El otro día, casi como un rey sol, que diría el Estado soy yo, dijo Berlusconi, el jefe de la política exterior soy yo. El ministro de Exteriores es un técnico. ¿Cómo hay que analizar lo que ha ocurrido en Italia? Lo primero que hay que analizar es que Berlusconi se ha autoerigido en ministro de Exteriores porque probablemente no ha encontrado un candidato para hacerle para sustituir a Ruggiero. El anterior, su hombre del anterior gobierno, recordemos que Berlusconi estuvo en el gobierno hace 4 años, es el actual ministro de Defensa Martino, que fue un desastre para el propio Berlusconi. Primer problema. Segundo problema, Ruggiero era una rara avis, un tipo raro en ese gobierno, un hombre colocado ahí en virtud de una extraña alianza que parece que se está rompiendo entre un poderosísimo Gianni Agnelli, hombre que una especie de príncipe o rey en la sombra de Italia, que tiene una enorme influencia económica, política, de toda índole. Bueno, pues Ruggiero es un hombre que nada tiene que ver con la cultura política, con la actitud, y es claramente un hombre que muy preocupado porque Italia no pierda el ritmo europeo. dominante en el gobierno, es desentenderse de Europa, pero lo peor, y esa es la preocupación, es también fastidiar a Europa si se pone delante. Javier. No, lo malo es que esto no es nada, como muy bien ha dicho Carlos, no es nada más que un hecho más del definitorio de lo que es un gobierno, porque a todo lo que ha añadido, a todo lo que ha dicho Carlos, yo añadiría también, ha sido el único presidente de gobierno que ha hecho una declaración contraria al Islam como colectividad en un determinado momento, después del 11 de septiembre. Entonces, lo malo es que te da la sensación de que Italia viene a ser como el enfermo de Europa. Es decir, hubo una época en la historia europea que se hablaba del enfermo de Europa, que era Turquía, porque siempre daba problemas. Bueno, pues los italianos, Italia, el gobierno actual italiano, siempre da problemas, ¿no? Y maldita la gracia que tiene, porque además, en primer lugar, Italia es muy importante para Europa. En el gobierno actual, ¿no? Es una derecha bastante, bastante lamentable. Pero se ha hablado de Fini como posible sustituto de Ruggero. Sí. Sí, no, fijaros qué tridente con qué tridente se presenta Italia a Europa, ¿no? O sea, Berlusconi, cuya imagen es de robarle la cartera a la política, puesto su única relación con la política es ocuparla para subalternizarla y para simplemente blindarse frente a cualquier problema con la justicia, es decir, en sus conflictos con la justicia, es decir, privatizar la política y subordinarla a sus fines. Berlusconi, Fini representa la nostalgia fascista, y Boxi la expresión de una xenofobia creciente. Pues digo que qué tridente va a presentarse a Europa, claro. Y si este es un cole, es decir, esa imagen refleja tanto una visión tan antipolítica y obviamente, por tanto, tan antieuropea, es demasiado para el cuerpo, ¿no? Políticas de Berlusconi no son muy articuladas. No, él es fundamentalmente un gran publicitario. Él es un hombre que trata de seguir la corriente de una mayoría. Ese es el gran drama italiano. El gran drama italiano no es Berlusconi, sino quien le vota. Entonces, con respecto a Europa, hay algunos elementos que están en tu pregunta. Efectivamente, Berlusconi se opone a un aumento del Estado. Es una de las claves de su éxito electoral y, por tanto, también del Estado europeo. Mayores impuestos europeos no, mayor intervención de Europa tampoco. En el caso de las empresas italianas, si hay un sector de la opinión italiana, en la medida en que se expresa, y se expresa como tal, europeísta, es el mundo empresarial italiano. Es decir, para Italia Europa es agua, es necesidad de vida. Y en general, las posiciones donde rozan las posiciones de la Confindustria, que es la COE italiana, y el gobierno italiano, es en materia de acercamiento a Europa. Tanto es así que es muy importante, a mi modo de ver, en cuanto a incidencia política, dado lo mal que está la izquierda o el centro izquierda en Italia, todavía incapaz de recuperarse de su derrota electoral, las duras críticas de Agnelli y lo que ha ocurrido, claro, era un hombre suyo el que ha sido despedido. Las duras críticas de Agnelli pueden abrir un flanco de debate en Italia. Ya. La situación del Partido Socialista de Euskadi, hay un gran caudal de información y de opinión hoy también en los periódicos acerca de lo que muchos consideran deriva del PSE para ponerse en brazos, Javier Tusell, del PNV. Bueno, esa es una parte, la pregunta tiene una parte de la interpretación de algunos, ¿no? Y es que si se va a entregar a un Partido Nacionalista Vasco al que se acusa de haber cambiado muy poco. Yo creo sinceramente que el PSOE tenía que hacer obligadamente ese giro, porque si no, como se ve en la propia evolución del mundo intelectual, el Partido Socialista no es nada más que un paso a caminar hacia una actitud